Brindemos por la paz en la Navidad y todo el año y disfrutemos la parranda navideña de la 1510 con más de 20 años en el aire. Este es el minuto de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, ADORA. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, ha sido calificado por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones como regulador avanzado de quinta generación. Este reconocimiento consolida a Indotel como un referente en la región, colocando a República Dominicana entre los 60 países destacados a nivel mundial en el nivel avanzado de implementación de políticas públicas para la transformación digital y promoción del desarrollo del sector. Desde el 2020, el Indotel se ha enfocado en la creación de políticas para la mejora del sector, la digitalización, modernización y expansión de infraestructura de telecomunicaciones en la búsqueda del fortalecimiento de una economía al servicio de la transformación digital y el desarrollo sostenible del país. ADORA felicita al Indotel y con esto reconoce como un testimonio de trabajo arduo, la visión estratégica del equipo que lo conforma. Este fue el minuto de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, ADORA. Que Dios guíe cada paso nuestro para llevarnos a ser mejores. Y que cada hombre comprenda el significado del amor para vivir en armonía y abrazar la paz. ¡Feliz Navidad! Eso queremos en ISA 990. Tu Radio Cibao de siempre. Un año que viene y otro que se va. Y con este año, incomparable alegría de Félix Holguín, el CBO de la bachata. Pero quiere estar aquí, llega Navidad, quiere estar aquí. Llegó Navidad, llegó Navidad. ¡Felicidades! Queridos hermanos, para todo Navidad, el mundo. Llegó Navidad, llegó Navidad. Queridos hermanos, llegó Navidad. Yo soy tu Cheverón. Mambo de Facundo, los cachimbos. país, todo dominicano en otro país. Llega Navidad, quiere estar aquí. Llega Navidad, quiere estar aquí. Llegó Navidad, llegó Navidad. Queridos hermanos, llegó Navidad. Oye, flaco, mezclando, mezclando. Llegó Navidad. Siempre la estación del centro.